A no confundirse, que este disco de Bob Dylan, Shadows in the Night, fue editado el 3 de febrero de 2015 y consiste en 10 canciones interpretadas por Frank Sinatra. Escucharemos ahora el tema Autumn Leaves, Hojas de Otoño. El 28 de abril, es decir, dentro de unos días, va a salir el disco nuevo de Blur, que en este caso nos presenta My Terracotta Heart. I'm not afraid to die. de Alabama. Y con salida el 7 de abril escuchamos a Waxahachie de su disco Ivy Trip con Summer of Love, verano del amor. El 7 de febrero interpreta Fari Koyo. Fari Koyo wanda koi Farikoyo wanda Detroit, Sufjan Stevens saca su nuevo disco el 31 de marzo, el nombre Carrie and Lowell, y el tema que escuchamos, Should Have Known Better, debería haberlo sabido mejor. Thank you. El 4 de mayo estará en las bateas el nuevo disco de My Morning Jackets, del cual escuchamos Tropics. Pasado mañana sale el nuevo disco de Calexico, Edge of the Sun, del cual escuchamos Cumbia de Donde. ¿De dónde vas? Con tu chiapa. ¿De dónde es? Magdalena. esto? ¿A dónde vas? Son mil canciones. ¿De dónde eres? Que no he cantado. ¿A dónde vas? Toda la ruta. ¿De dónde eres? Desierto azul. ¿A dónde vas? Me lleva a ti. ¿De dónde eres? O a la nada. ¿A dónde vas? Storm and snow. ¿De dónde eres? Down to Oaxaca. ¿A dónde vas? Trouble in Tijuana. ¿De dónde eres? And San Diego. ¿A dónde vas? From Mexicali. Y así se termina este programa de las novedades 2015, que ha tenido mucha música y poco texto. Para la semana que viene, tendremos un tema sobre el cual hablaremos mucho más. Marihuana, marihuana. El domingo que viene, en Orejas al Universo, la música de María Juana. Mi nombre, Ralph Rothschild. La radio, Frecuencia Cero. El programa, Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.